Hay veces que las personas hacen preguntas, pero no les interesa la respuesta a la pregunta, sino que la pregunta que se hace solo es un canal o un vehículo para realmente decir otra cosa. Una vez salimos aquí a French Camp, estábamos compartiéndole de Cristo con las personas ahí en un campamento de agricultores que hay aquí cerca. Y me acuerdo que estábamos compartiendo algunas lecturas de la Biblia con la gente que quería escucharlas. Y entonces estábamos allí y llegó un hombre en bicicleta y me dijo, a ver, dime algo, me dijo, tú. Y le dije, sí, ¿qué pasó? Me dijo, ¿por qué dejaste de ir a la iglesia católica? Me dijo. Y yo le dije, bueno, ¿tú cómo sabes que no voy para empezar? Yo le dije, ¿por qué me preguntas eso? Le dije, yo no te vine a hablar de ninguna iglesia, te estoy hablando de Cristo, de la Biblia. No, pero dime. Y yo alcancé a percibir por el Espíritu de Dios que en realidad a él no le interesaba lo que yo le dijera, sino que él quería hablar de otra cosa, pero esa fue la forma en que él rompió el hielo y empezó a hablar conmigo. Me decía, pero dime por qué no quieres ir, no, tú no vas a la iglesia católica. Le dije, ¿cómo sabes que no voy? No, dime, tú no vas. Y entonces yo le dije, me da la impresión que tú no quieres saber la respuesta. Tú solamente quieres expresar tu disgusto porque crees que no vamos a la iglesia católica. No, pero es que pues, y entonces parece que le atiné porque él empezó a expresar su disgusto. Pero él insistía, no, dime. Yo le dije, mira, creo que no estás preparado para oír la respuesta. Porque si te digo la verdad, a lo mejor no te va a gustar. Y entonces él empezó a decirme que estaba mal y me dio muchos regaños. Estaba tomado. Y yo lo escuché con respeto y le dije, si quieres saber por qué dejé de ir, yo un día te explico. Pero hay veces que la gente hace preguntas, pero no le interesa la respuesta. Lo que le interesa es otra cosa. Nosotros también a veces hacemos preguntas a las esposas en la casa. Le preguntamos, ¿qué te pasa? Y estamos rogándole a Dios que nos diga nada, ¿verdad? Y efectivamente ella dice nada, pero se le nota que sí pasa algo, ¿verdad? O viceversa, las esposas le preguntan a los maridos. ¿Saben que en la Biblia hay ejemplos donde personas le hicieron preguntas a Jesús, pero ellos ya tenían preparada su respuesta? Nada más que Jesús los sorprendió. Y hoy vamos a ver una de esas. La historia que estamos a punto de ver hoy, yo la titulé El toque de Dios. El toque de Dios. Y tiene que ver con una de las parábolas más famosas de todas las que dijo Jesucristo. Es la parábola que se llama la parábola del buen samaritano. Quizás usted ya la conoce y está pensando, ah, ya me la sé, ya sé de qué va a hablar. Y tal vez usted nunca la ha oído. Y vamos a aprender de una pregunta que le hace un hombre a Jesús con una mala intención, cómo Jesucristo, en su compasión que siente por esa persona, aprovechó la oportunidad para dar una de las enseñanzas más inolvidables en la historia hasta el día de hoy. Es la parábola del buen samaritano. Así que les voy a pedir que me acompañen en esta historia y les voy a decir cuál es el objetivo de esta enseñanza. ¿Por qué vamos a estudiar esta parábola hoy? Porque responde dos preguntas muy importantes. La primera pregunta que el hombre va a hacer está en el versículo 25 y la segunda en unos 2-3 versículos más adelante. El objetivo de la enseñanza de hoy es que tú y yo descubramos que no hay nada que podamos hacer para merecer la vida eterna y que Jesucristo nos revela a su Padre de una manera nueva, nos revela nuestra propia naturaleza de una manera nueva y se revela a sí mismo de una manera nueva cuando tenemos una actitud correcta, cuando nos revestimos de amor y de compasión. Vamos a ver la historia. ¿Están listos? Vamos a ir juntos ahí. En esto se presentó un experto de la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta. Y aquí viene la primera y una de las preguntas más grandes que alguien puede hacer en su vida entera. Y es, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Vaya pregunta se avienta este señor. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Fíjense, piensen bien lo que está preguntando. Él está preguntando, ¿qué debo de hacer para ir al cielo? Eso está preguntando. Y esta es la pregunta que todos deberíamos de hacer. La vida eterna. Ahora déjenme darle un poco de contexto de qué se trata esto. El Evangelio de San Lucas, para los que no saben, la Biblia se divide en dos grandes secciones, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Desde Adán y Eva, el principio de la creación, hasta el fin del Antiguo Testamento, se nos habla cómo Dios ha escogido personas y un pueblo para dar a conocer su gran salvación. Luego, el Nuevo Testamento inicia con lo que se llaman los Evangelios. Son cuatro libros: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Estos libros describen el cumplimiento del plan de la salvación de Dios en su Hijo Jesucristo. Y los cuatro evangelios narran la vida de Jesús y a veces hasta repiten aparentemente las mismas historias, pero lo hacen con ópticas diferentes. El Evangelio de San Juan describe la vida de Jesús, perdón, el Evangelio de Mateo, que es el primero, presenta a Jesús como el rey de los judíos, está escrito para los judíos y presenta a Jesús como rey. El Evangelio de Marcos fue escrito para los romanos y presenta a Jesús como el siervo fiel, el servidor de Dios, el esclavo de Dios. El tercer evangelio, el de Lucas, lo escribió Lucas para lectores griegos y presenta a Jesús como el ser humano perfecto. Y el evangelio de Juan lo escribe el apóstol para los creyentes y presenta a Jesús como Dios, como el Hijo de Dios. Así que entre los cuatro evangelios tienes una perspectiva completa de Jesús como el rey, servidor, hombre, Dios. Vamos a ver Lucas, donde el pensamiento central de todo el evangelio es demostrar que Jesucristo es el Hijo del Hombre Perfecto, el Hombre Perfecto. Este evangelio está dividido en tres partes. En los primeros 9 capítulos se nos describe cómo Jesús hizo su ministerio público en la región norte de Israel que se llamaba Galilea. Luego, en los capítulos 9, versículo 51 en delante, hasta el capítulo 18, por ahí se nos describe cómo Jesús empieza a trasladar de Galilea hacia Jerusalén y pasando por en medio una zona intermedia que había entre Galilea y Judea. Esta zona se llamaba Samaria. Y al final, acá en Judea, vemos los últimos capítulos del Evangelio, se describen los últimos días de Jesús en la ciudad de Jerusalén, que era la capital de Judea. Así que para los que no conocen la geografía bíblica, está Galilea, es como un condado. La tierra de Israel es como el tamaño de California, así que la parte norte se llamaba Galilea, la parte central Samaria y la parte sur Judea. La parte central no eran judíos, los judíos vivían en Galilea y en Judea, pero en Samaria vivía una raza mestiza que se llamaban samaritanos. Ellos eran mezcla judíos con paganos desde muchos siglos atrás, desde 7 siglos antes. Así que los samaritanos y los judíos, los samaritanos vivían en el centro y los judíos vivían abajo y arriba, no se trataban bien entre sí. Había una enemistad muy profunda y muy grave. Cuando los judíos iban de Galilea a Judea, tenían que pasar por Samaria. O a veces mejor no lo hacían y preferían dar el rodeo. Y pasaban por esta otra zona que se llamaba Perea, en lugar de cruzar por donde estaba la chusma. Así se consideraban. Y ahora vamos a ver la historia, porque en este marco Jesús ya está caminando hacia Judea. Está cerca, es muy probable que estas palabras que vamos a leer se hayan dado cerca de la ciudad de Jericó, que ya estaba en Judea, ya estábamos en territorio judío. ¿Hasta ahí estamos todos juntos? Ya estamos bien plantados en la historia. Ahora, dice que Jesucristo, bueno, Lucas nos narra que toda la narración comienza cuando un experto de la ley, nosotros le llamamos a estos juristas. Ahora debemos entender que la ley a la que se refiere aquí es la ley de Moisés. Este hombre era un experto en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Se llama Torá entre los hebreos y son la ley de Moisés. Este hombre era experto, se la sabía de memoria. Y le hace una pregunta a Jesús, pero con malas intenciones. Fíjense bien, la pregunta correcta con motivaciones incorrectas. Dice que este hombre se presentó y le hizo esta pregunta a Jesús para ponerlo a prueba. ¿Se dan cuenta? O sea, como diciendo, Yo soy experto de la ley. Me la sé al derecho y al revés. Hasta de memoria me la sé. Vamos a ver si Jesús sabe. Según él, muy sabedor. Y le hace esta pregunta y le pregunta, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? La pregunta es parcialmente correcta y está mal planteada. Porque él creía, como la mayoría de los judíos y como la mayoría del mundo, que para llegar a tener la vida eterna hay que hacer algo. Hay que hacer cosas. Mira, todas las religiones predican un mismo mensaje. Y es, tienes que hacer algo para ganarte la vida eterna. Eso es lo que todos predican. Nada más que ese algo cambia de religión a religión. ¿Me entiendes? Si fueras musulmán, pues lo que tendrías que hacer serían ciertas cosas. Y en lugar de llamarle vida eterna, le llamarías el paraíso o el oasis de Alá. Si fueras tú budista, en lugar de llamarle vida eterna o paraíso, le llamarías el estado de la disipación, donde te integras a la nada, donde el sufrimiento es suprimido. Si tú fueras católico romano, te dirían, tienes que cumplir los 10 mandamientos y los 7 sacramentos, o al menos 6 de los 7 sacramentos, porque uno es el de celibato, el de ser sacerdote, y el otro es el matrimonio, no puedes cumplir los dos al mismo tiempo. Sí, bueno, y así podríamos seguirle, ¿me entiende? Todas las religiones predican un mismo mensaje y es, depende de lo que tú haces, si vas al cielo. Por eso se llaman religiones, porque religión viene de la palabra latina religar, que significa reconectar con Dios. Es el deseo que tiene el ser humano de reconectarse con Dios. Pero la Biblia dice otra cosa. Por eso nosotros no tenemos intención de fomentar ninguna religión, lo que queremos es fomentar una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Relación, no religión. Pero bueno, seguimos. Y él dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y mire, Jesús, más sabio que él, le responde, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Le responde con una pregunta. Le hacen una pregunta y él responde con otra pregunta. Le dice, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús dice, ¿Qué lees? ¿Tú qué lees? Aquí lo que está Jesús haciendo es, está diciendo, yo no vine a quebrantar la ley. Yo no tengo reglas diferentes de las que tú sabes. A ver, ¿qué lees tú? Sin darse cuenta, este hombre cae en su orgullo, porque en lugar de haber sido prudente, se deja ganar, porque como él era experto, entonces él contesta y dice, ah, bueno. Dice, como respuesta el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense que este hombre sí sabía la respuesta. Porque el Antiguo Testamento está dividido en tres grandes secciones. La ley, los escritos y los profetas, según la división del Antiguo Testamento de los judíos. La ley eran esos 5 libros. Los escritos eran los libros históricos y poéticos, y los profetas los libros proféticos de nuestras Biblias modernas. En toda la ley, en esos 5 primeros libros, saber descubrir el espíritu, el asunto más importante no era cosa fácil, y este hombre lo descubrió. Cita Deuteronomio 6:5 y luego cita Levítico 19:18. Ahí es donde vienen esos dos mandamientos. No hay un pasaje de la Biblia que diga, estos son los mandamientos más importantes. No, con mucho estudio ellos los descubrieron. Y que eran, amar a Dios con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo. Jesús le dice, bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Y allí le suelta a Jesús una respuesta inesperada, le dice, bien contestado. Contestaste rectamente, le dice. O sea, tus estudios te han llevado a una buena conclusión. El problema no es lo que tú sabes, es lo que tú haces. Para no decirlo de otro modo, lo que no haces. Porque le dice, bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. O sea, diciéndolo, lo obedécelo. Ahora, déjame preguntarte, si a ti Jesús te hubiera dicho, tú le preguntas a Jesús, ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna, maestro? Y él te dice, bueno, ¿qué te enseñaron en la doctrina? Cuando fuiste al catecismo, ¿qué te enseñaron? ¿Que cumpla los mandamientos? Pues cúmplelos. ¿Tú qué hubieras dicho? Solo hay una de dos. Los honestos que dicen, es que no puedo, por más que me esfuerzo, siempre rompo uno. Siempre fallo en algo. O los que se quieren justificar a ellos mismos. Porque miren lo que dice este hombre. 29. Pero él quería justificarse. Así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Miren, vamos a hacerlo sencillo. Casi nadie ignora en este lado del planeta que los dos mandamientos principales de Dios son ama a Dios y a tu prójimo. O alguien no lo había escuchado jamás. Todos de algún modo hemos oído esto, ¿sí o no? El problema no es que ignoremos esto, es que no lo podemos cumplir. Aún los que dicen que aman más a Dios, cuando somos totalmente honestos, ninguno de nosotros ama a Dios. Primero, como Él se lo merece, y segundo, todo el tiempo. Nadie lo logramos, mucho menos al prójimo. Lo que se hubiera esperado aquí es que este hombre se hubiera abierto con honestidad y hubiera dicho, no, es que no puedo. Pero en lugar de hacerlo, quiso justificarse, como diciendo, es que no lo cumplo. Ahora, no se fue al de ama a Dios sobre todas las cosas, porque ahí sí no tenía excusa. Entonces se va al otro. ¿Y quién es mi prójimo? Dice él, como diciendo, es que no lo cumplo porque no le entiendo. Dice él, ¿verdad? ¿Quién es mi prójimo? Déjenme decirles que entre los judíos había varias interpretaciones de quién era el prójimo, porque este era asunto de discusión. Para empezar, los judíos en sentido general creían que el prójimo al que aquí se refiere, Levítico 19, 18, era el prójimo israelita, el hermano israelita, no el extranjero. Ellos creían que los extranjeros eran enemigos. Aunque pasaban por alto muchos pasajes del Antiguo Testamento donde Dios mostró misericordia por los enemigos. En Éxodo 23 había órdenes específicas de tratar bien a los enemigos. En Levítico 19, también al final del capítulo se dice que si un israelita se encontraba el buey o el asno de un enemigo, no se lo robara, lo devolviera. Hay una historia maravillosa en el libro de los Reyes en el Antiguo Testamento donde el ejército sirio enemigo viene y rodea al profeta Eliseo. Y Dios castiga a todo el ejército enemigo con ceguera y el profeta Eliseo los guía hacia la capital, los mete adentro de las murallas, cierran las puertas y en eso ora para que Dios les abra los ojos y se dan cuenta que están rodeados por el enemigo y Dios manda que no los maten, sino que les dieran de comer y que los regresaran a su país. Muchos ejemplos había dado Dios en donde aún a los enemigos había que tratarlos bien. Pero los judíos decían que el prójimo solo era el israelita. Luego había otros judíos más exagerados, porque los fariseos sacaron una interpretación que decía que el prójimo eran solo los otros fariseos, porque la chusma no se merecía el trato de prójimo. Y luego hubo otros que, bueno, la cosa es que eso se puso muy polémico. ¿Quién era el prójimo? Así que este hombre, tratando de justificarse, ¿por qué no obedecía la ley de Dios? En lugar de admitir que no la podía cumplir, que dijo, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús va a aprovechar esa pregunta, que era una excusa para dar esta maravillosa lección. Ahora, fíjense bien, como respuesta a la segunda pregunta, viene la parábola. No es respuesta a la primera pregunta, sino a la segunda. La primera pregunta fue, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y la segunda pregunta fue, ¿quién es mi prójimo? Para responder a la segunda pregunta, Jesús da la parábola. ¿Están listos? Vamos a leerla juntos. Dice, versículo 30. Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Expliquemos con detalle de qué se trata esto. Para los que no saben, la ciudad de Jerusalén está 900 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuánto? La ciudad de Jericó, por otro lado, está 300 metros debajo del nivel del mar. Geográficamente, según la brújula, si tú vieras el mapa de Israel, la ciudad de Jericó está más al norte que la ciudad de Jerusalén. ¿Y cómo es que bajaba de Jerusalén a Jericó? Porque no lo está mirando el mapa de frente. Acuérdense que en los tiempos bíblicos no había mapas de frente. Solo había altura. Entonces, aquí se nos dice que bajaba un hombre de Jerusalén, 900 metros sobre el nivel del mar, a Jericó, 300 metros bajo el nivel del mar, en un rango de 27 kilómetros de distancia que hay entre las dos ciudades. Así que la cuesta estaba realmente empinada. Todo el camino que hay de Jerusalén a la ciudad de Jericó, dos ciudades de Judea, dos ciudades judías, es un camino montañoso. Ahí puse una foto donde todavía se ve cómo era ese camino, entre cerros. Se sabe que había muchas cuevas a lo largo del camino. Y cuando alguien iba caminando, no era sorpresa que salieran asaltantes. Dice el texto en ese versículo que cayó en manos de unos ladrones. Literalmente el texto lee que cayó rodeado por ladrones. O sea, no tuvo para dónde correr. Seguramente iba pasando por uno de esos caminos estrechos que se ven ahí y de pronto se vio rodeado. Y dice la escritura que se vio rodeado por ladrones. La palabra ladrones significa asaltantes violentos. Había dos tipos de ladrones, ya lo expliqué hace como 15 días. Unos ladrones son ladrones que sacan el billete sin que te des cuenta. Es el arte mexicano ahí en el metro de la Ciudad de México, en dos, tres camiones. Y también en Centroamérica. Es ladrones que te sacan sin violencia o ladrones que te quitan a fuerzas. Y este está hablando de esos. Por eso algunas versiones traducen asaltantes, otras salteadores. Quiere decir que roban con uso de violencia. Asaltantes con Z, ¿ok? Ok. Y dice que cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa. Literalmente dice que lo desnudaron. ¿Por qué lo tendrían que desnudar? No es que tenían intenciones de hacerle violencia sexual. Lo que pasa es que en aquellos tiempos se escondían el dinero en la ropa interior. Y a veces también ahora. Las viejitas sobre todo, ¿verdad? Bueno, la gente cuando va a pasar por lugares peligrosos se pone el dinero en los calcetines, en las suelas, donde cree que puede ser más seguro. Ellos usaban dos prendas de vestir, el manto interior y el manto exterior. El manto interior era como una camiseta interior larga hasta los pies, y usaban un cinto con el que se lo amarraban en la cintura, y adentro del cinto, a manera de bufanda, si así se lo quiere imaginar, ahí ponían el dinero, lo enrollaban y luego se lo amarraban, y luego ya se echaban la otra ropa encima. Si era muy caliente, pues se la usaban como sombrilla, y si era muy frío, pues era así era la cosa. Ellos dijeron, ¿dónde lo guardaste? A ver, ¿dónde traes el dinero? ¡Órale, abre las piernas! A lo mejor tomaron clases con los judiciales mexicanos. Y buscaron por donde, suelta todo, si traía cabalgadura, no dice, se la han de haber quitado, le quitan la ropa. Hay barrios en México que hasta los tenis te quitan si te descuidas, pero no todo México es así, no tengan malas ideas. Hay lugares muy bonitos en México, como por ejemplo Los Ángeles. Ah, no, ese no es México, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que sí hay barrios peligrosos en todos los países, aquí también en Estados Unidos. Le quitaron toda la ropa y luego le pusieron una recia, como decimos allá. Dice que le pusieron una golpiza en el versículo, a ver dónde estoy, en el 30, ¿verdad? Dice que lo golpearon, literalmente dice que le pusieron una golpiza, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. No dice muerto, sino dice medio muerto. Imagínate el cuadro, realmente lo dejaron, pero mal. Y luego dice el 31, resulta que, mira, esa palabra resulta que, literalmente otras traducciones de la Biblia leen así, coincidió, aconteció o coincidió. Fíjate bien, aquí ya nos está diciendo algo. Aunque le pase una desgracia a un ser humano, porque hay gente mala que abusa de su libre albedrío para hacerle daño a otros, Dios hace coincidir que otros vengan en auxilio. Algunos dirán, ¿y por qué no lo impidió? Bueno, porque Dios le ha dado libre albedrío a la raza humana y se usa mal. Pero Dios en su providencia puso en el corazón de un sacerdote pasar por ese rumbo cuando el hombre padecía. Porque dice el texto ahí en el siguiente, el 31, resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote. Esa palabra viajaba literalmente es descendía. Descendía, igual que en el versículo anterior, nomás que la Nueva Versión Internacional no lo señala claramente. Pero otras versiones así dicen, que descendía un sacerdote. Al decirnos descendía, entonces, ¿en qué dirección iba? Díganme ustedes, ¿de Jerusalén a Jericó o de Jericó a Jerusalén? De Jerusalén a Jericó, porque ya dije que Jerusalén está arriba y Jericó está abajo. El templo donde los sacerdotes ofrecían su ministerio estaba en Jerusalén, no estaba en Jericó, ¿ok? Las dos ciudades estaban en la zona judía, así que lo más probable es que la víctima, ¿de qué raza era? Era judía, obviamente, Jesús no lo tuvo que decir, porque está hablando en una zona judía, a judíos, de un asunto judío, que conocían la ley, ¿quién es mi prójimo? Así que la víctima era judía, y los asaltantes también. Y aquí va el sacerdote. Ahora déjeme decirle, para los que saben poco de teología del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había dos tipos de, digamos así, de reverendos o de oficios religiosos. Uno era el del profeta y otro era el del sacerdote. El profeta recibía mensajes de Dios y se los decía al pueblo. El profeta representaba a Dios en medio del pueblo, como un vocero de Dios. Pero el sacerdote era al revés. El sacerdote representaba, el pueblo venía ante el sacerdote y el sacerdote representaba al pueblo ante Dios. El sacerdote le ayudaba al pueblo a presentar sus necesidades a Dios. Mientras que el profeta era el ciclo opuesto. ¿Están conmigo hasta aquí? Aquí se nos habla de un sacerdote. Aquellos hombres, aquellos oficios que Dios había instituido para ayudarle al pueblo. Entonces, wow, vaya que Dios se acordó de este desgraciado, porque dice que resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote. O sea, si tú hubieras esperado que alguien pasara, este era, te fue bien, te va a echar la mano. Pero dice que al verlo, se desvió y siguió de largo. Explico claramente estos verbos que se usan aquí. La palabra ver, hay diferentes verbos en el idioma griego para ver. Uno es jorao, que significa nada más mirar así superficialmente. Pero el verbo que se usa aquí, que es el verbo eido, significa ver y pensar. Ver, percibir con suma atención. La idea es que el hombre, este es el cuadro, mire. Haz de cuenta que aquí hay una peña cuesta abajo. Hay dos estrechos, dos cerros con cuevas que se pueden alcanzar a ver las cuevas. Y un hombre todo sangrentado ahí tirado, semidesnudo todo, quejándose. Y aquí viene el sacerdote. Los sacerdotes sabían que no debían de caminar por esa vereda, porque hasta aún, dice un famoso comentarista, un experto, que se llamó A.T. Robinson, él dice que era tan peligroso el camino de Jerusalén a Jericó que hasta los romanos pusieron un puesto de vigilancia porque no se paraban los asaltos. La llamaban la ruta sangrienta. Hasta principios del siglo XX todavía había asaltos en esa zona. Ahora ya hay un camino de carretera y se puede pasar rápido. Pero una zona peligrosa. Así que los sacerdotes evitaban irse por ahí, preferían ir el rodeo, se iban por Belén al sur y lo rodeaban por allá. No les gustaba correr ese riesgo, pero no sabemos por qué este sacerdote de la parábola de Jesús se arriesgó. Así que va bajando, ya se imaginarán cómo irá, ¿no? Como cuando tú vas a Tijuana y ahí te dejan ahí en la libertad y dices, ¡ay, córrele! ¿Verdad? Vete para la zona río o algo así, porque aquí está peligroso. Entonces, este va. Ahora, piense eso. Y de pronto ve a un desgraciado ensangrentado quejándose. ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Me asaltaron! Y lo mira. Y empieza a pensar. ¿Qué estaba pensando? ¡Exactamente! Dijo. ¡Pobre desgraciado! ¡Lo asaltaron! ¡De seguro lo asaltaron! Y ahí hay una cuevita. Fíjese bien. El hombre, por excelencia en el pueblo de Dios, apto para ayudar, pensó, dijo, no, hombre, se me hace que va a ser una carnada. No, ¿me paro? No. Y literalmente dice que el verbo que se usa ahí, dice que se recargó para el otro lado. Y córrele. Y se fue. Así hizo. No dijo, no, capaz que me agarran a mí, si lo agarraron a él. Yo soy sacerdote. Y se fue. Qué escándalo. Paréntesis. Algunos aquí de ustedes están desilusionados en su fe porque ha habido ministros que les hicieron lo mismo. Cuando ustedes ocupaban ayuda, los mandaron, los ignoraron. Quizás algunos de aquí hasta estén ofendidos porque yo les he fallado. Porque esperaban que los visitara cuando se enfermaron y no los visité, porque no les llamé cuando les pasó una desgracia. Y si así fue, para empezar, les pido perdón. De verdad, sinceramente. Segundo, sí, desgraciadamente, a veces la gente que se dedica a estos oficios, fallamos unas veces por descuido y otras veces deliberadamente. Porque mira a la gente por su propio bien, más que por el bien de aquellos a quienes supone que sirven. Pero fíjate bien esta historia, qué triste. Es un escándalo, ¿verdad? Luego dice el 32 que así también llegó a aquel lugar un levita. ¿Quiénes eran los levitas? Eran los maestros de la Biblia, del Antiguo Testamento, los ayudantes de los sacerdotes. Bueno, segunda posibilidad. Al verlo, el mismo verbo, que lo miró con atención, se desvió y siguió de largo. El mismo, se repite la historia. Pero un samaritano, ay, ay, ay, aquí Jesús sale con una novedad. Un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, se compadeció de él. Fíjense qué historia tan tremenda. Dice Jesús, pasa el sacerdote, no lo ayuda. Y luego llega el levita y lo ve, tampoco, se va. Y luego dice, pero un samaritano, seguro que todos los que estaban ahí, cuando oyeron, un samaritano se acerca, dijeron, pobre desgraciado, porque lo asaltaron, el sacerdote lo ignora, y el levita también, y ahora viene el samaritano, seguro que lo va a bolsear todavía, si le quedó algo, porque es samaritano, todos esperaban cuando dijo Jesús, pero un samaritano, y ya, todos dijeron, y pobre compa, ya, se lo, ya, exactamente, eso pensaron todos, lo va a acabar, pero para sorpresa de todos los oyentes, dice que cuando el samaritano lo vio, en lugar de alejarse, se acercó. Miren, toda la historia se reduce en estas dos acciones. Los otros vieron la necesidad, pensaron en los riesgos y buscaron su seguridad. Y la señal evidente fue que se alejaron. Y se fueron. Pero el samaritano, cuando vio la necesidad, también consideró y tomó una decisión diferente. ¿Cuál fue la decisión? Se acercó. Mira, aquí se reduce toda la historia de esta manera. El sacerdote estaba aquí, lo vio y dijo, aquí hay asaltantes, ahí está la evidencia. Si me quedo y le ayudo, me arriesgo a que a mí también me hagan daño. Y quiso asegurar su vida. El samaritano, que no conocía de Dios aparentemente, porque era pagano, semipagano, lo miró y al mirarlo también pensó y dijo, pobre persona, ¿qué hago? ¿Le ayudo o no le ayudo? Seguramente pensó lo mismo, aquí hay riesgos. Pero tal vez aprendió o consideró. Es lo más obvio, dice. Bueno, ¿lo ayudo o no lo ayudo? Si lo ayudo me arriesgo a que me asalten. Pero si existe Dios, Él me puede proteger. Y Él decidió confiar. Él confió. Dijo, yo lo voy a ayudar. y que Dios me ayude a mí. La fe que él tuvo en que Dios podía protegerlo, no se menciona, pero es obvio que él, al considerar, tomó la decisión de ayudarle y correr el riesgo. Miren qué interesante, porque cuando él toma esta decisión, algo pasa. La frase dice que viéndolo se compadeció de él. Literalmente, la Biblia Reina Valera traduce mejor porque dice, fue movido a misericordia. La palabra fue movido a misericordia, la estructura gramatical de esa frase, fue movido, es voz pasiva para los que saben de gramática. Dicho en otras palabras, es que la compasión, la misericordia que él sintió, literalmente se le movió, fue tocado en sus entrañas, así dice el texto griego, fue tocado en sus entrañas, en lo más profundo de su ser, fue tocado en sus entrañas, cuando él lo vio y dijo, pobre persona, yo le ayudo, Dios, me pongo en tus manos, y se empezó a acercar, fue tocado, fue movido a misericordia. Cuando vienen las estructuras en el texto, en voz pasiva, y no hay el sujeto de ese verbo, siempre es Dios. Lo que está diciendo este pasaje es, Dios lo tocó, lo llenó de compasión. Miren, algunos de ustedes ya tienen tiempo viniendo a iglesias evangélicas, a esta o a otras. Y voy a decir algo para ustedes. Si usted es católico, hay un paralelo muy semejante, pero casi todos vivimos una realidad como esta. Muchos de nosotros queremos experimentar un toque de Dios. Si usted fuera protestante o evangélico, es probable que alguien le haya enseñado que hay lugares, hay retiros o conferencias donde hay supuestamente personas muy ungidas que tienen dones especiales de Dios y hay que ir y pagar la entrada para ir a esos lugares para recibir el toque de Dios. Y cuando llega el momento, estas personas, órale, los que quieren el toque de Dios, vénganse, y se van corriendo, ah, yo quiero que me toque Dios. Y esperan que algo mágico va a pasar y que los toquen y van a sentir algo donde Dios los toca. Si tú fueras católico, en lugar de ir a uno de esos eventos, quizás irías a una procesión, o a pagar una manda, o a un lugar así como los que yo también fui, con la esperanza de que Dios va a tocarte un objeto bendecido, algo. La gente quiere tener un toque de Dios, una experiencia mística sobrenatural, y van y lo buscan a muchos lados. Pero en esta parábola, Jesús está diciendo, ¿quieres un toque de Dios? Confía que Dios va a cuidar de ti. Y acércate a alguien en necesidad cuando Dios te lo ponga en el camino. ¿Tú quieres pagar para ir hasta otro país al avivamiento para que te toquen y te pasen el toque de Dios? Y lo que Jesús está diciendo, fíjate en el que sufre. Te crucé en el camino de él para que lo ayudaras. Pero tú dijiste, tengo prisa porque tengo que ir a la reunión. Fíjense que una vez me invitaron a predicar a una iglesia que está en Napa. Íbamos en el camino, mi esposa, nuestros niños y yo. Íbamos en el camino. Y yo tenía que llegar a cierta hora y llevaba algo de tiempo. Y iba por la carretera. Y había un hombre con su bicicleta ponchada, empujándola ahí a un lado del highway. No me acuerdo cuál es, el que está allá por Vallejo, para allá. Y lo vi. Y yo dije, pobre cuate, esta carretera está larga y quién sabe dónde va. Y empujando la bicicleta ponchada a la llanta de atrás. Y yo lo miré y dije, y oré, Señor, que alguien lo ayude. Y casi sentí una voz que me decía, ¿y tú qué? Y dije, pero yo tengo que ir a predicar, dije yo, ¿no? Y luego me acordé de esta historia, dije, así estamos todos, dije. Y me movió el Señor, dije, no puede ser, siempre hacemos lo mismo. Y me paré en el siguiente retorno y me regresé y lo alcanzamos. Y me paré y mi esposo me dijo, ¿qué vas a hacer? Dije, pues tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y ya me paré atrás de él y él también como que se asustó y le dije, hey, ¿quieres que te demos ride? ¿Te acercamos? Y me dijo, no, en realidad aquí ya nada más aquí en la vuelta y no hay necesidad. Pues dije, bueno, Señor, al menos hice mi parte. Y ya, seguí yo, más tranquilo. Muchas veces nosotros andamos buscando experiencias místicas con Dios y hasta pagamos por eso. Pero Dios nos pone un prójimo en el camino. Y a veces va a ser alguien que tú y yo consideramos enemigo, porque el samaritano se sabía que era despreciado por los judíos. Algunos de nosotros venimos de un ambiente más sano. Crecimos, recibimos educación en una buena familia, pero otros fueron adictos, prostitutas, ladrones, y Dios en su misericordia se acordó de ustedes. Y ahora que ya estamos mejor, como caminamos con Cristo, se nos olvida. Cuando tú veas a alguien en necesidad, antes de ir a Colombia, a África, ya a buscar el toque de Dios, párate ahí. Gasta lo tuyo. Miren cómo termina la historia, porque dice en el 34 que este hombre no solo se acercó, sino que le curó las heridas con vino y aceite. Se sabe que el vino y el aceite tenían propiedades terapéuticas en aquellos entonces. El vino tiene alcohol y servía para esterilizar, y el aceite para suavizar las heridas. Y dice, y se las vendó. Déjame, te hago una pregunta. ¿Se las vendó? ¿Para vendar qué necesitaba? ¡Vendas! ¿Cuál viajero, cuál comerciante o empresario trae vendas con él? A ver, dime, déjame, te hago una pregunta. Si tú vas de viaje, de negocios, de trabajo, como parece que este hombre iba, ¿traes vendas contigo? No. Pero te pasa un accidente, ¿de dónde la sacas? ¿De dónde? De la ropa. Eso es lo que está diciendo el samaritano. Para cubrir al desnudo, se desnudó, agarró su propia ropa y la hizo garras. Le cubrió con aceite y lo vendó. Él se desnudó por el enemigo en necesidad. Y dice que luego lo montó sobre su propia cabalgadura, o sea que él se fue a pie, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata, literalmente 2 denarios. El denario era el salario de un día de trabajo. Y en los costos de los tiempos bíblicos era mucho más de sobra para pagar un día de gastos en un alojamiento. Dice ahí que le dijo al dueño, se las dio al dueño, 2 monedas de plata, cuídemelo, le dijo. Y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Lo que está diciendo es esto. Aquí le va, 2 denarios. Entre líneas está diciendo, voy a ir a hacer mi mandado un día. Termino y otro día me entretengo de regreso. 2 días. Y de regreso, cuídemelo. Porque si gasta más, yo se lo pago. ¡Qué prójimo! Y entonces, la historia termina con una pregunta. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Ahora regresamos al principio. ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús le dice, tú dime, ¿cuál de los 3? ¿Cuál de los 3 fue el prójimo? A ver, respóndanme ustedes, expertos de la ley. ¿Cuál de los 3 fue el prójimo? A ver, pero convénzanme, ¿qué pues? ¿Cuál de los 3 fue el prójimo? ¿Cuál de los 3 fue el prójimo? Pero oigan lo que dice este. Dice, el que se compadeció de él. No quiso pronunciar la palabra samaritano. No quiso. Era tan degradante para un judío. Bueno, había judíos que recitaban en el Bar Mitzvah cuando cumplían 13 años para iniciarse como adultos en la sociedad judía. Decían, Dios te doy gracias porque no me hiciste mujer, porque no me hiciste perro y porque no me hiciste samaritano. Así decían. Así decían. Eran lo peor los samaritanos. Ni siquiera quiso decir el samaritano, dijo, pues el que le tuvo compasión. Así era el orgullo de este hombre. Y Jesús le dice, anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. 3 lecciones. Número 1, una nueva lección acerca de Dios. Cuando Él dice, ama a Dios con todas tus fuerzas, le está diciendo sí. Jesús no vino a quebrantar la expectativa de Dios de ser amado. El valor más alto que hay en el universo es Dios. Dios es el valor más grande, por eso demanda nuestro amor. Pero no lo podemos alcanzar porque no lo amamos como Él merece. Segunda realidad, un concepto correcto acerca de nosotros mismos, y es este: nosotros creemos que somos más justos de lo que realmente somos, pero no lo somos. Aún así valemos, porque Dios dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. El alto valor que Dios le da al ser humano, y al mismo tiempo no lo amamos, no amamos al prójimo como nosotros quisiéramos. Aún así, Jesús tiene la expectativa de que amemos al prójimo mejor. ¿Y quién es el prójimo entonces? Es el que padece necesidad en tu camino. Quien quiera que sea. Oye, pero es gay y a mí me caen mal los gays. O es gringo y son racistas. O es mexicano y yo soy gringo. ¿Padece necesidad? ¿Allí? ¿Necesidad genuina? Ayúdale. Ayúdale. El prójimo que se te cruza en el camino, que tiene genuina necesidad, ayúdale. Hay unos que no tienen genuina necesidad, ¿verdad? Pero aquí el hombre era obvio que estaba medio muerto. Hace poco fuimos a Costco, les conté, y yo vi como alguien que viene a esta iglesia descubrió en el estacionamiento a una persona que estaba tratando de arrancar su vehículo y no prendía, y se acercó y le dijo: ¿qué le pasa? ¿Ocupa cables? Y le dijo: sí, pero no tengo, estoy esperando a la AAA que venga y me ayude a... Y se van a tardar como 2 horas, me dijeron. Entonces, la otra persona sacó cables, le pasó corriente y ya, se fue. Ayudó al prójimo en necesidad. Claro, le costó tiempo, dinero, tal vez, o cuando menos tiempo. El prójimo, amar al prójimo es una expectativa de nuestro Dios. Pero la tercera es Jesucristo. En esta historia, para los que no se dan cuenta, el que se llama buen samaritano es un cuadro obvio de Jesús. Jesús decide identificarse con el samaritano en esta historia. Nosotros somos, por nuestro pecado, el que está ahí tirado. Hemos sido víctimas del pecado. Y ahora estamos tirados. La religión no nos puede ayudar. No nos puede ayudar la religión. Pero viene el samaritano, perfecto, Jesús. Se desnuda, corre el riesgo y carga al desgraciado y lo asegura. Eso es lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Con esta historia Jesús también estaba respondiendo la primera pregunta: ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le está diciendo: no puedes hacer nada, estás tirado medio muerto, no puedes levantarte y hacer nada por ti, y la religión no te ayuda. Pero no te preocupes, yo vine de allá para curarte, para cubrirte, me quité lo mío para ponértelo, te cargo y te llevo al lugar seguro, y pago por adelantado, yo. Jesús es la respuesta a las dos preguntas. ¿Quién es mi prójimo, el que padece necesidad? Sigue mi ejemplo. ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Reconocer que no puedes cumplir. No hay nada que puedes hacer. Solamente te debes dejar salvar. Solo debes dejarte cubrir por mi vestido, por mi justicia, por mi salvación. Yo no sé quién seas tú, pero la palabra de Dios dice que si tú todavía estás tratando de ganarte el cielo con tus buenas obras, entonces tienes que ser perfecto en cumplir la ley de Dios. Pero si reconoces con honradez que no puedes, solo déjate salvar por Jesús. Acepta que Jesucristo vino al cielo a morir por ti, y si tú reconoces con fe que Jesús lleva tus pecados, Él perdona tus pecados, te pone un vestido nuevo y te salva. Y ahora, siguiendo el ejemplo del maestro, ese es el reto para nosotros esta semana. Cuando veas a alguien en necesidad, responde, responde. Deja de dar excusas, haz algo al respecto. Y verás que cuando lo hagas, allí sentirás que Dios está contigo y gratis. Oremos. Padre, gracias por el ejemplo que nos das por medio de tu Hijo Jesucristo, rescatando al necesitado. Señor, si entre nosotros hay personas que no tienen la gran salvación que tú regalas, te pido que tu Espíritu Santo traiga en este momento un ardiente deseo por recibirla gratuitamente. Si usted está con nosotros aquí y quiere recibir el perdón de sus pecados y la gran salvación de Dios, la Biblia dice que usted tiene que reconocer que Jesucristo es el único que salva. Abandonar su confianza en la religión, en las obras, pedir perdón por sus pecados directamente a Dios y aceptar el perdón por medio de la fe en Cristo. Si tú quieres recibir esa salvación, solo tienes que decirle a Dios con toda tu fe que tengas, con plena conciencia, de manera voluntaria, dile: Dios, yo no puedo borrar mis pecados, aunque los confiese. Yo no puedo cumplir tu palabra, tu ley. Siempre fallo. Estoy perdido. Perdona mis pecados, Dios. Sálvame. Regálame la vida eterna. Acepto que Cristo vino a salvarme a mí. No vino por otros, vino por mí, vino a salvarme a mí. Acepto su perdón, acepto tu salvación. Me dejo salvar por Jesús. No trataré de salvarme a mí mismo, aunque haré el bien a mi prójimo, pero confiaré en lo que Jesús hace por mí. Muchas gracias, Dios, por tu cuidado, por tu ayuda. Acepto tu perdón. Si usted es esta persona y acepta hoy el perdón de Cristo, su salvación, nos gustaría saberlo. Dígale a la persona que le invitó, acérquese conmigo, que quiero orar por usted. No te avergüences de recibir la salvación de Jesús. Él no se avergonzó de desnudarse por ti. Padre, te agradecemos por todo esto que haces por nosotros. Te pido que bendigas a cada familia, que cada persona sea bendecida, que esta semana sea una semana diferente, que los que vinieron hoy experimenten que de veras tú estás ahí en el camino, al lado del que toma riesgos y responde con fe. Señor, provee de trabajos al que necesita. Trae sanidad al enfermo, Señor. Y quizás vamos a conseguir algunos de esos milagros que tú nos regales soberanamente cuando actuemos con misericordia por alguien en necesidad, aún antes, aún que corramos el riesgo, Señor, y todavía estemos en espera de nuestro favor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.